los estudios Radio Solitaria Amiga Onar, en el cole del Mortal de Benidorm. Somos los alumnos de 5 años B. Esa parte no me la sé. Muy bien, pues yo soy Agustín Guerrero y encantado de conoceros y de hablar con vosotros un ratito. Hoy tenemos un invitado genial en nuestro programa. Él es Agustín Guerrero. Pero vamos a conocerlo mejor, pero vamos a entrevistarlo. ¿Qué quería ser de mayor? Pues mira, yo cuando tenía vuestra edad, de mayor quería ser veterinario. Fíjate. Pero bueno, luego, pues cambié de idea. Quiero ser policía. Ah, muy bien. Eso está muy bien. ¿Te gustaba el colegio? Me gustaba muchísimo el colegio. Porque yo sabía que yendo al colegio, pues uno aprende las cosas para que cuando sea mayor, pues puede ser lo que uno quiere ser. Y si no va al colegio, no. ¿Dónde vives? Yo ahora vivo en Madrid, pero soy de Huelva. ¿Sabéis dónde está Huelva? Está en Andalucía. ¿Echas de menos a tu tierra? Pues sí, la verdad es que sí que echo de menos a mi tierra, pero ahora como estoy trabajando haciendo musical y estoy viajando mucho, siempre que tengo unos días libres, voy a ver a mi madre y a mi padre. ¿Qué prefieres ser, actor, cantante o bailarín? Bueno, esa pregunta es muy difícil. Pero yo prefiero ser primero cantante porque me gusta mucho cantar. Y bueno, actor me encanta también. Cantante y actor. ¿Cómo comenzaste en el mundo artístico? Pues mira, yo cuando era pequeño y estaba en el colegio, vino un hombre y quería hacer como un coro de niños. Y entonces hizo una prueba en mi clase y me eligieron a mí. ¿Dónde, mira? ¿En el cole? ¿Cómo se siente uno cuando su profesor es Víctor Ullate o Mario Bolaños? Pues bueno, pues imagínate, uno se siente muy bien porque sabe que está en buenas manos y que tiene profesores muy buenos que al final le van a hacer ser a uno también muy bueno. Y eso es genial, como vosotros que tenéis una profe muy buena, ¿no? Hola, claro. Estoy aquí, soy la de aquí. No me ves, pero bueno, luego ya me verás. ¿Qué es un musical? Pues mira, un musical es una obra de teatro que se hace en un teatro normal. Lo que pasa es que la gente, aparte de hablar todo el tiempo, también hay muchas canciones y muchos bailes. Y es todo junto en uno. ¿Tu bailarín favorito? ¿Mi bailarín favorito? Pues, esa pregunta es muy difícil, porque, bueno, bailarín favorito, pues mira, Víctor Ullate me parece un bailarín increíble. Luego está otro señor que ya se retiró hace un tiempo porque ya era un poco mayor, que se llama Nacho Duato, que también me gustaba mucho. ¿Qué musical te gustaría hacer? ¿Qué musical? Pues mira, te voy a decir una cosa, la verdad es que el musical que me gustaría hacer, ya lo he hecho. Pero bueno, siempre que haya un musical, a mí me va a gustar hacerlo, porque hombre, es lo que me gusta, entonces. De los musicales que has hecho, ¿cuál te ha costado más y por qué? Pues mira, yo creo que me ha costado más un musical que hice de Disney, de Toy Story, porque yo era Buzz Lightyear Y claro, el traje pesa mucho y todo, pero bueno, a mí me encantaba, porque a los niños les encanta Buzz Lightyear. Y bueno, me costaba mucho, sobre todo porque tenía que caminar entre los niños con ese traje tan grande y la nave y todo, y era un poco complicado. Pero bueno, cuando te gustan las cosas, no cuestan trabajo. ¿Te maquillas mucho? Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, el teatro es así. Se maquillan los chicos, se maquillan las chicas, se maquilla todo el mundo. ¿Hay que estar en forma para ser un bailarín? Claro, para ser un bailarín, hombre, hay que cuidarse mucho y el deporte es muy bueno y hay que comer muy bien y bueno, hay que cuidarse. Pero bueno, para ser bailarín y para todo, claro, porque así tú estás preparado, porque ser bailarín es todos los días tienes que estar encima del escenario y bailando horas y horas y horas. Entonces, hombre, eso es complicado, ¿no? ¿Practicas algún deporte? Pues sí, mira, a mí me gusta mucho ir al gimnasio, me gusta mucho correr, sobre todo por el campo, porque, hombre, así ves, aparte de correr, que correr cansa un poco, todos lo sabemos, pues por lo menos veo un poquito de cosas bonitas, y me gusta mucho el tenis también, y la natación, la piscina. Anda, qué guay. ¿Los bailarines comen algo especial? No, no, no, no. Lo que pasa es que, bueno, hay de todo tipo de dietas para los bailarines. Pero un bailarín principalmente tiene que comer bastante más de lo normal, porque luego cuando tú estás en el escenario y estás bailando, pues quemas mucha grasa y te mueves mucho y te cansas. Y para no cansarte tanto, pues hay que comer un poquito más. Respetar. A los demás aprenderás. Jugando formarás lazos de amistad. Jugando a respetar. A los demás aprenderás. Jugando formarás lazos de amistad. Juega con letras vocales y las descubrirás. De tu boca saldrán antes y al tiempo las escribirás. Con la A, ahora. Con la E, estoy. Con la I, imaginando. Con la O, otro. Con la U, universo. Con la A, E, I, O, U. Ahora estoy imaginando otros universos llenos de colores. Con la A, ahora. Con la E, estoy. Con la I, imaginando. Con la O, otro. Con la U, universo. Con la A, E, I, O, U. Ahora estoy imaginando otros universos llenos de colores. Los demás aprenderás. Jugando formarás lazos de amistad. Jugando a respetar. A los demás aprenderás. Jugando formarás lazos de amistad. Ya vendrán las consonantes y las descubrirás. De tu boca saldrán antes y al tiempo las escribirás. Con la A, ahora. Con la E, estoy. Con la I, imaginando. Con la O, otro. Con la U, universo. Con la A, E, I, O, U. Con la A, ahora. Con la E, estoy. Con la I, imaginando. Con la O, otro. Con la U, universo. Con la A, ojos llenos de colores. Con la A, E, I, O. ¿Hay que trabajar mucho para ser bailarín? Un montón. un montón. Son muchos años, o en el conservatorio, o en la escuela donde tú quieras aprender a bailar, y entras todos los días muy temprano, y todos los días te cansas mucho, y sí, ¿eh? Sí. O sea, es una carrera de fondo ser bailarín. También sabemos que eres cantante. ¿Has desafinado alguna vez? ¡Hombre! Un montón de veces. Sobre todo al principio. Hombre, ya ahora llevo muchos años, ya, ¿no? Porque uno ya cuando lleva mucho tiempo haciendo su trabajo, pues ya lo hace más o menos bien. Pero bueno, al principio, pues, uno no sabe muy bien lo que está haciendo. Entonces, claro, desafina y te caes. Si eres bailarín, te caes al suelo. Te pasa de todo. Pero bueno, así se aprende, yo creo. ¿Nos podrías cantar algo ahora en directo? Vale. ¡Ay, va, qué bien! Venga, vale, ¿qué os apetece que os cante? Venga, ya sé, os voy a cantar una canción que me gusta mucho, que es de Toy Story, además. ¡Ah, qué chula! ¿Os gusta Toy Story? ¡Sí! ¿Sí? Venga, pues canto un trocito, a ver si me acuerdo, que ya hace mucho tiempo, ¿vale? Bueno, si no le ayudamos, mira. ¿No? ¡Sí! Pues también me pone... Yo creo que os la vais a saber, ¿eh? Si os gusta Toy Story, os la vais a saber y me tenéis que ayudar, ¿vale? ¿Le ayudamos? ¡Sí! Venga, vamos a intentarlo a ver cómo sale, ¿vale? Vale. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. No necesitas a nadie más porque hay un amigo en mí. ¿Os suena esta o no? ¡Sí! ¡Vamos a dar un aplauso! Muchas gracias. Oye, qué público más bueno tengo hoy, ¿eh? ¿Cuál es tu cantante favorito? Pues mira, mi cantante favorito, tengo muchos, me gusta mucho Beyoncé, me gusta mucho ahora, me gusta mucho Whitney Houston también, me gusta, bueno, de España también me gusta mucha gente, me gusta Malú, me gusta Pablo Alborán. ¿Con quién te gustaría hacer un dueto? Uy, eso con un montón de gente, mira. Pues me gustaría hacer un dueto, por ejemplo, con Mónica Naranjo, que me gusta mucho. O, bueno, con Bisbal también me gusta mucho. Con Malú. Con todo el mundo. Sí, yo creo que todo el que sea buen artista, me apetecería hacer un dueto con él o con ella. En un musical, ¿qué es más importante? ¿Cantar o bailar? Pues lo que pasa es que ninguna cosa es más importante porque todo es importante. Porque, mira, no se puede... Yo no puedo cantar una canción si los bailarines no están bailando, ¿sabes? O sea, y al revés. Si yo canto la canción y no tengo los bailarines, pues se ve todo como vacío. Así que todo, yo creo que todo es importante. Un bailarín, un cantante y un actor es igual de importante porque estando en el escenario... Al final todo se junta. ¿Es importante ser actor para hacer un musical? ¿Ahora? Sí. Que sea importante ser actor para hacer un musical. Sí, claro. Porque, hombre, hay que decir muchos textos y hay que aprenderse muchas cosas. Y, hombre, lo que ser actor te hace, pues que lo digas con más facilidad o que mires al público y el público... entienda lo que tú le dices y le interese, ¿sabes? Y para eso sí que hay que ser actor, es muy, muy, muy importante. ¿Te cuesta mucho hacer los papeles? Bueno, pues depende. Yo porque, mira, te voy a decir por qué. Pues porque en el cole me porté bien y fui bueno y estudié mucho. Ahora que soy mayor, pues me resulta fácil estudiar. Hay gente que le cuesta más, porque en el cole era un poco más... Pero yo prestaba mucha atención y gracias a eso, pues ahora me cuesta menos trabajo estudiar y aprenderme los papeles es más fácil. ¿Qué premio te gustaría que te dieran? Hombre, pues todos. No, hombre, pero... No, pero mira, yo como cantante me encantaría que me dieran un premio que hay muy importante, que lo dan en Estados Unidos, que se llama Grammy, me encantaría. Pero bueno, en España también hay premios muy importantes, que está lo de los 40 principales, hay muchos. Y luego, hombre, me encantaría ganar un Goya como actor. Claro, estos son sueños, pero bueno, para eso estamos, hay que soñar, ¿no? Claro, soñar es gratis de momento. ¿Has actuado fuera de España? ¿Que sí he estado? No, que sí has actuado. Ah, que sí he actuado fuera de España. Sí. He actuado en muchos países fuera de España. Pues he estado en Italia, en Alemania, en Francia. Bueno, luego, como también he trabajado cantando en unos barcos que hay muy grandes que se llaman cruceros. Y bueno, ahí hay unos teatros muy, muy, muy grandes. Y eso pues va navegando por el mar y pasa por muchas ciudades de muchos países. Y bueno, pues gracias a eso he conocido pues casi toda Europa, la verdad. ¡Qué morro, eh! ¿A que sí? Sí. ¿Viene mucha gente a ver tus musicales? Un montón, mira. Ayer, ahora estoy en el hotel porque estoy en otra ciudad... Y ayer empezamos aquí en Guadalajara con el musical que estoy haciendo ahora. Y ayer había 1.200 personas. Toma. Son un montón. ¿Cuántos segundos la madre tuviera? Vale, pues mira. Yo me despierto temprano, normalmente. Y entonces pues desayuno bien fuerte porque a mí me gusta hacer muchas cosas en el día. Yo hago un montón de cosas. Y después de desayunar pues me gusta hacer un poco de deporte y correr un poco por el campo si hay cerca, y ya después pues quedaría con mis compañeros, comer un poquito, de dormir la siesta porque luego viene la tarde que es muy larga. Luego me gusta levantarme y tomarme un café y estudiar un poco de los papeles que hago, las canciones que me tengo que aprender y tal, y después pues ya me voy al teatro porque, bueno, tengo que cantar y que actuar para el musical. Y cuando termino el teatro estoy tan cansado que me voy a la cama muy rápido. Cenar y dormir. Anda, mira, prontito, como vosotros. ¿Tienes alguna manía hasta actual? Sí, bueno, yo no tengo muchas, ¿eh? Pero lo que pasa es que como yo soy muy nervioso y siempre estoy saltando y gritando, soy muy nervioso, soy como un niño todavía, pues yo antes de salir al escenario tengo que estar un ratito en silencio y beberme una botellita de agua así en silencio y ya, para concentrarme, pues yo creo que es como cuando, pues, no sé, como cuando te ponen un examen que tú antes tienes, bueno, me voy a relajar un poquito y ya luego, pues, porque luego hay que soltarlo todo. Pero no eres así de que, esos... bueno, no tengo mucha, más que nada relajarme un poquito. Pero no eres de esos de tengo que pisar con el pie derecho nada más entrar, o tengo que ponerme el jersey, no. O la corbata, ¿qué o...? ¿Qué va, qué va? Nada. ¿Qué va? Yo no, yo creo que los dos pies están muy bien. Qué bueno, que al final las cosas pues están dentro. Yo creo que lo más importante de todo es el respeto, y tú salías al escenario, ves a la gente ahí, y entonces ya el respeto que a ti eso te causa, y tú lo ves y sabes que le tiene que gustar, entonces tú lo haces bien, porque entonces yo creo que todas las manías, cuantas menos manías mejor. De nuevo miedo, por Dios. Con una linterna y más ciega que con 15 dioptrías, tremendo vampiro aparecía siempre a medianoche. Y yo llamaba y comunicaba. rápida salían por tu boca. Oye, oye, somos Radio Solidaria Omega Online. Estamos en internet. En tu channel. Magarali.com. ¡Te esperamos! Y ahora ya sé. ¿Cómo convencerías a la gente para que vaya a ver musicales? ¿Qué, cómo convencería? Sí. Sí, pues bueno, pues yo creo que los musicales son una manera muy bonita de ver la vida, porque es como la vida normal, lo que pasa es que hay canciones y la gente baila y es muy bonito de ver, y sobre todo pues que todos los musicales tienen unos mensajes muy interesante y muy bonito para nuestra vida, hombre. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Ahora mismo? Sí. Pues mira, ahora mismo estoy en un musical que se llama The Hole, que además tiene muchas cosas de circo, porque hay gente que hace acrobacia y vuela por ahí con las cuerdas y hacen unas cosas muy, muy locas. Pero es muy bonito. Y estoy en Guadalajara esta semana y ahora mismo pues en el hotel, que dentro de un ratito pues ya hay que comer, que ya hay hambre. ¿A que tenéis hambre vosotros? ¡Sí! Pues Austin también. Tenemos hambre, ¿verdad? Sí. ¿Qué te gustaría hacer de... ¿Qué planes de futuro tienes? ¿Qué, perdona? ¿Qué planes de futuro tienes? Ah, ¿qué plan de futuro tengo? Pues mira, a mí todavía soy joven, pero bueno, cuando me haga mayor me gustaría haber trabajado mucho, mucho, mucho antes para yo poder tener mi propia escuela y enseñar pues, a gente como vosotros que le apetezca aprender a cantar, aprender a bailar o a ser actor o actriz, pues que pueda venir a mi escuela para luego pues trabajar en el futuro. Y bueno, eso, más que nada, me encantaría. A ver si me apuntáis, ¿alguno? ¿O alguna? Sí. Hombre, es que nos pillas un poquito lejos. Pero nos pillas un poquito lejos porque nosotros vivimos en Benidorm. Ya, pero bueno. Pero bueno, que nunca se sabe. ¿Dónde? Yo no lo sé. Claro, oye, pues podía poner aquí la escuela, ¿verdad? A mí me encanta Benidorm. Pues Ale, ya sabes. Con la escuela que nos apuntamos. Nos apuntamos todos a tu escuela. ¿A que nos apuntamos si lo pone? Sí. ¿El qué? Ah, mira, pues mira, qué bien, ¿eh? Te están diciendo que podrías venir a nuestra escuela. Pues mira, yo, mira, creo que estoy cerca el mes que viene. Igual abro con Magda y os doy una sorpresa un día. ¿Vas a venir? ¿Vas a estar haciendo por aquí, por la provincia de Alicante, el musical de Holsey? Sí, creo que estaré en Elche. Ah, pues está cerquita. Claro, por eso. Ah, pues si tengo, oye, algún día, hay que decirle, si tengo algún día libre alguna que... mañana, ya lo hablamos. Ah, pues hay que decirle que venga, que sí. ¡Sí! Pues bien, pues yo también tengo muchas ganas. ¡Qué bien! Si viene a vernos, ¿os imagináis? ¡Qué guay! Si viene ahora, ya vemos. Claro, que venga. Oye, pero si voy allí, os tenéis que aprender una canción o algo y la cantamos juntos, ¿no? ¿Todos? Uy, estos niños les encanta bailar y cantar, o sea que no vas a tener ningún problema con ellos. Pues mira, yo me alegro, a mí también me encanta. Y yo también soy un niño todavía, así que... Decidle que hemos estado haciendo antes de entrar en la entrevista para relajarnos, que se entere. ¿Qué hemos hecho? A ver, ¿qué habéis hecho? ¡Bailar! Hemos estado bailando y cantando, ¿a que sí? ¡Sí! ¡Jo, qué guay! ¡Yo quiero! Ah, pues bien, ¿verdad? Que venga y así bailamos y cantamos con él. ¡Sí! Pues mira... Pues mira, a lo mejor me acerco y os doy una sorpresa y cantamos y bailamos allí todos. ¿Hay alguien de tu familia que se dedica al espectáculo? Pues no, la verdad es que no. Mis padres son los dos, son profesores. ¡Anda! Y toda mi familia, mis tíos, mis abuelos y todo, también eran profesores. Así que de repente he salido yo. Pero bueno, que al final se parece mucho, ¿eh? Porque hay que enseñarle a la gente muchas cosas desde el escenario. Cierto. ¿Fueron duros tus comienzos? Hombre, pues sí, porque yo cuando tenía 17 años, yo vivía en Huelva, con mis padres y mi hermana y mi perrita y todo. Y claro, yo me tuve que ir a otra ciudad para estudiar esto. Y hombre, al principio pues se echa mucho de menos a la familia y todo. Pero luego cuando te ven en el escenario pues están muy contentos. Pero bueno, si fue duro pues fue sobre todo por eso. Por la familia, por tener que separar de la familia un poco más de tiempo de lo normal y todo esto. Pero bueno, todo se aprende. ¿Qué es lo más bonito de tu profesión? Pues mira, eso sí que lo tengo claro. Lo más bonito de mi profesión es hacer feliz a la gente. Y que la gente se olvide de sus problemas un rato y sonrían y bailen y sean felices. ¿Qué sientes cuando sales a esta escena? ¿Qué siento cuando salgo a la escena? Sí. Pues mira, antes me ponía muy nervioso, muy nervioso, muy nervioso, porque hay mucha gente mirándote. Pero ahora que ya llevo muchos años, pues a mí me gusta muchísimo lo que siento cuando salgo al escenario, porque bueno, es mi trabajo y es lo que a mí me gusta. Y encima, a mí me gusta y a la gente le encanta, pues fíjate tú. ¿Alguna vez se te han olvidado los pasos? Pues sí, alguna vez se me han olvidado los pasos, claro. Porque, hombre, es normal. Somos personas, somos humanos y nos podemos equivocar. Pero bueno, no pasa nada. Porque si tú se te olvidan dos pasos, pero después eres capaz de seguir con lo que vienen después, pues no pasa nada tampoco. ¿Cuántos castings te has presentado? ¿Qué? ¿A cuántos castings te has presentado? Uy, a un montón de castings. Los castings, pues, bueno, me imagino que sabéis lo que son. Los castings son como pruebas para ver si te tienen que elegir a ti o no. Y es muy difícil porque hay mucha gente en este país y son todos muy buenos y cantan muy bien y bailan muy bien y actúan muy bien. Y entonces es muy difícil. En algunos me han dicho que sí y en algunos me han dicho que no, pero sí, muchos castings. Piezas en su sitio, los tornillos ajustados, pintura barnizada, ropa cosida está. Pausados movimientos, ágiles y divertidos, practica despacito, después ya verás. Cada hilo que sujeta, movimiento le concede, a Pinocho le hace andar, resucitar. Ahora soy la marioneta que a Gepetto le enloquece. Una maravilla terminada está. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. Soy un niño de madera. terminada, las piezas han encajado. En su rostro ha dibujado la alegría el pincel. Parece fuese un niño cuando en manos de Gepetto la marioneta de sus sueños despertará. Cada hilo que sujeta, movimiento le concede. A Pinocho le hace andar, resucitar. Ahora soy la marioneta que a Gepetto le enloquece. Una maravilla terminada está. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. ¿A qué actor admiras? ¿A qué actor admiro? Pues mira, me gusta mucho Johnny Depp, me gusta Antonio Banderas, bueno, como actriz me gusta mucho Meryl Streep, me gusta también Belén Rueda, no sé, me gusta, hay muy buenos actores y muy buenas actrices. Antes nos has dicho que habías hecho el musical de Toy Story. Sí. La gira fue muy larga por toda España. Claro, la gira fueron casi 2 años. Madre mía. Por toda España. Porque hay muchos niños. Y fue muy bonito, la verdad, muy bonito, porque yo nunca había trabajado con niños antes. Y a mí me encantan, vamos, los niños. Y era muy bonito ese musical de Toy Story. ¿Y el mejor público? ¿Prefieres público adulto o público infantil? ¿Quién se porta mejor? Pues mira, a mí me gusta más el público infantil porque son más sinceros. Porque son como son y se ríen si les hace gracia y si no, no. Y bueno, es que a mí me encantan los niños. A mí me gustan más los niños. A nosotras también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya lo he notado. No, se nos nota, ¿no? ¿Y de qué zona se porta? A ver, ¿de qué zona es el mejor público? Venga, pero mójate. ¿De qué zona? Sí. Pues mira, te voy a decir la verdad. Hombre, claro. Me gusta mucho el público de Andalucía. A ver, claro, mira. El público de toda la parte de Valencia y de Alicante y todo esto también es muy bien, muy bueno. Y de Benidorm también. Y luego me gusta mucho el público de Galicia. Esos son mis 3 sitios favoritos de público, vamos, quiero decir. Me ha tocado. ¿Bailas en tu casa? Claro, en mi casa yo estoy todo el día cantando y bailando y saltando y de todo. Y mientras cocino yo canto y bailo y todo, porque sí, hay que ser feliz. Es que se me ha quedado una cosa a mí en el tintero. Dime. Cuando tú llevas 2 años haciendo el mismo musical día tras día, día tras día, al final no resulta un poco pesado y al final acabas como atragantado de siempre hacer lo mismo, cantar lo mismo, aunque sea con distinto público, pero ¿eso cómo se lleva? Porque yo supongo que después de 2 años... estar haciendo siempre el mismo musical llega un momento como que igual no te motivas tanto, no le pones la misma energía, hombre, que en los al principio. Sí, hombre, un poco se nota, sobre todo porque no tienes la emoción del principio. Lo que pasa es que, bueno, ¿sabes qué pasa? Que nunca es lo mismo porque nunca es el mismo público, ¿sabes? Ya. Entonces, yo pienso mucho en las personas que vienen a vernos. Y digo, bueno, todo el mundo tiene derecho a ver esto con la misma energía, ¿sabes? Y después que, bueno, sí, hago todos los días hacen lo mismo, pero a mí que me gusta mucho estar encima de un escenario, no son todos los días, por ejemplo, sentado en una oficina, ¿sabes? Sí, que eso es peor. Que al fin y al... Claro, bueno, no, hay gente que le gusta, claro, hay que haber gente para todo. Pero, o sea, a mí me encanta estar encima de un escenario. Hay veces que tú dices, hombre, uy, ya me gustaría cambiar un poco, hacer otra cosa. Pero al final ves a la gente, sale al escenario, ves a la gente y tú dices, pues es que me gusta. Muchas gracias, Agustín, por venir a esta entrevista. Esperemos que te haya gustado. Hombre, a mí me ha encantado. Yo muchas gracias a vosotros. Y cuando queráis, ya sabéis, aquí estoy para hablar con vosotros. Oye, y acordaros que igual os doy una sorpresa, ¿eh? Hombre, es que te hemos cogido la palabra, acordaros. Pero ya. A los que nos están escuchando, les esperamos con la próxima semana con más. Gracias, besitos. Muchas gracias a vosotros. Preguntas muy muy buenas, que tenéis unas profes que son muy guay, muy guays. Gracias. Y que estudiéis mucho y que seáis siempre felices y que estudiéis mucho para que cuando seáis mayores podáis hacer lo que os gusta, ¿vale? Gracias, adiós. ¿Le mandamos un beso? Venga. Besitos, chao. Que sueña y late con su propio corazón. En un velero enorme sueña que navega, surcando mares a otro mundo zarpará. Sueña que vuela el cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo. despertó.